Hay cosas de las cuales te enamoras desde la primera vez. Como esa malteada que se derrite por ti. Esa torta recién salida del horno. Ese postre lleno de dulzura. Atrévete a buscar. Un antojo a primera vista con Baileys. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Producto no apto para menores de edad. En Colombia, más de 38 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We'll be right back. Este es El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez, y hoy es 21 de septiembre, así que comenzamos con una canción que es perfecta para la fecha de hoy, porque habla de la 21ª noche de septiembre, uno de los grandes clásicos de Earth, Wind & Fire, en un remix por Fantastic Plastic Machine. September, le saluda Emilio Sánchez, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito en 1998. Los New Radicals llegan ahora con un tema de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Esto se llama You Get What You Give. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, es turno para un tema que salió la semana pasada y es lo nuevo de Tony Bennett y Lady Gaga. Tony Bennett anunció ya que se retira de los escenarios, ya hizo sus últimos conciertos, pero nos regala un álbum nuevo, un álbum en compañía de Lady Gaga de las canciones del que para mí es el más importante compositor del Great American Songbook, Cole Porter, autor de clásicos como I've Got You Under My Skin, I Get a Kick Out of You, Night and Day, I Concentrate on You, What is This Thing Called Love, en fin, muchas de las grandes canciones americanas del siglo XX de este genio. Y esta es una de ellas. Tony Bennett y Lady Gaga llegan ahora con Love for Sale. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that a smile becomes a smirk. She goes to work. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price for a chance of paradise? Sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better fall than they. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Oh, love! New love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy her wares, follow me and come to stairs. Love for sale. Take it. The thrill of love. She's been through the mill of love. Oh, love. No love. Every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. Love for sale, darling. If you want to buy her wares, el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno del año 2004, una canción que fue éxito en el Reino Unido, del álbum Damira Joe, Janet Jackson, con un tema que de por sí incluye un sample de un clásico de Herbie Hancock, un clásico que originalmente grabó Herbie Hancock con su banda The Headhunters en el álbum Manchild de 1975. La original se llama Hang Up Your Hang Ups, pero esta que acaban de oír es All Night. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para Sting y un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard de su álbum The Soul Cages de 1991, esto que se llama All This Time. Sabor de la Noche. FM. to go. Oh no, you made your choice. Now it's up to me to bow out gracefully. Though you hold the key, but baby, whenever you call me, I'll be there. Whenever El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a The Spinners con un clásico del soul de 1972, I'll Be Around. Vamos a celebrar ahora un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1964, uruguayo, aunque ha hecho casi toda su carrera en España, el gran Jorge Drexler. Y vamos a recordar un momento que fue histórico en los Oscar, porque fue la primera canción que no era en inglés, que ganó el Oscar a la mejor canción original. Un tema de la película Diarios de Motocicleta del 2004, y el autor intérprete de ese tema era Jorge Drexler. A mí esa canción también me trae recuerdos porque esa fue la primera vez que yo pude transmitir los premios Oscar para el canal RCN. Y Drexler no era favorito. Nadie pensó que él fuera a ganar. Además no ayudó que para la presentación de la canción en el show, pues los productores pensaron que Drexler no era comercial, que no era famoso en Estados Unidos, así que decidieron tener la canción, pero interpretada por Carlos Santana y Antonio Banderas, que tengo que decir, entre los dos, la acabaron. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Drexler? Simple. Cuando ganó, no dio un discurso de agradecimiento, sino que cantó la canción a capela, como debe sonar. Aquí está Jorge Drexler con Al Otro Lado del Río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo una unión entre dos leyendas. Ambos están en el cielo hoy en día, pero en 1985 se juntaron para hacer esta canción, que fue uno de los grandes éxitos de la carrera de ambos. La reina del soul, Aretha Franklin, y Don George Michael con I Knew You Were Waiting For Me. Soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para un tema del año 2001. De Inglaterra llega Sophie Ellis Bextor con esto que es Get Over You. You think you've got your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play, now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown, honey, you were wrong. You had me taken in, but now I found you out, and I won't go through that again. You've always had to win, you'll have to go without. You don't know. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo Get Over You por Sophie Ellis Bextor. Soy Emilio Sánchez, hoy vamos a terminar con Don Alan Parsons y una versión espectacular en vivo en Medellín de uno de los clásicos de The Alan Parsons Project. Él se presentó en Medellín en el 2013 con la Orquesta Filarmónica de esa ciudad y con su banda The Alan Parsons Live Project, y quedó tan satisfecho con el resultado que decidió lanzar ese concierto en CD, DVD, Blu-ray y vinilo también. Y es realmente maravilloso el álbum. Este álbum se llama The Alan Parsons Symphonic Project Live in Colombia. Ya Alan Parsons se viene con otro álbum nuevo también en vivo, este en los Países Bajos. Pero mientras tanto, recordemos su presentación en Medellín con Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Children are growing up, and how do we spend our lives if there's